toda la querida gente de Radio Encuentro. En lo personal, todavía asimilando la muerte de Gualberto, en estas cuestiones, al menos yo soy particularmente lento. Es como que la cabeza entiende rápido lo que el corazón comprende como más lentamente con sus tiempos. No solo asimilar el hecho de que Gualberto murió y ya no está físicamente entre nosotros, sino de leer, uno diría de gustar, de tomar, de dejarse penetrar por todo lo que tiene para decir la muerte de Gualberto, vivir la muerte de Gualberto. Así que todavía como en esa etapa. Ayer en Choele, muchas personas necesitaron encontrarse cuando se fueron enterando de la muerte de Gualberto, y el punto de reunión, naturalmente, la Acampe. Uno diría un poco su casa y su modo de estar acá en Choele, ¿no? El modo de estar de Gualberto en Choele, en el Acampe, frente al juzgado. Y ahí surgió todo muy espontáneamente, y ahí charlando, encontrarnos a la tarde de ayer, y alguien había propuesto por ahí una misa, una oración, y fuimos madurando que lo más adecuado era no sé si construir, ¿no?, pero darle forma a un espacio que tenga gusto a todas las sensibilidades que esa tarde se reunieran, porque por ahí no todos se identifican con la misa en el modo de vivir la muerte de Gualberto. Así que se armó una especie de como de micrófono abierto, y acentuando que si quien nos convocaba era la muerte de Gualberto, y entonces si había algo para expresar, para decir, para desahogar, hacerlo al estilo de Gualberto. Así que a la tardecita hay un arbolito que se llama el arbolito de Daniel, ustedes lo conocen, ahí se encendieron algunas velas. La gente fue llegando despacito, se fue armando una ronda, participaron muchos vecinos de Choele y de Valle Medio, en un clima donde se respiraba así una comunión muy muy respetuosa, y bueno, se compartieron expresiones. En el arranque ahí dijimos, ¿no?, que nos convocaba Gualberto, hoy su muerte, y que queríamos vivir su muerte, pero que también era un buen día para preguntarnos si queríamos vivir su lucha, si queríamos vivir su búsqueda. Y bueno, distintos vecinos fueron compartiendo sus pareceres, sus inquietudes, lo que Gualberto sembró. Muchos jóvenes expresaron con mucha vehemencia lo que Gualberto sembró en ellos. Esas siembras que creo yo, tal vez no sea así, pero por ahí Gualberto no se da cuenta con ciertos gestos con ciertos modos de posicionarse en la vida, con sus constancias insobornables, creo que él no dimensionaba lo que sembraban los demás con esos gestos. Bueno, ayer algo o mucho de eso se vislumbró. Y cuando se terminó ese compartir, pasamos ahí un audio que elaboraron ustedes de la radio para que la voz de Gualberto esté presente. Yo digo, un audio dolorosamente bello, porque en un minuto y un poquito escuchamos a Gualberto transmitiendo a su modo de decir las cosas con poquitas palabras, el sentido de su estar acá. Él en un momento dice: yo no vine a buscar pelea con nadie, vine a buscar mi hijo, yo lo encuentro y me lo llevo. Es muy muy muy clarito, muy muy muy diáfano. Entonces nos hace bien escuchar a Gualberto y bueno, un poco recuperar el eje, si es que lo perdimos, o afirmarnos en el eje de lo que nos tiene que motivar en orden a seguir abrazando y seguir acompañando el trabajo de Gualberto, que es encontrar a Daniel y esclarecer. Gualberto trabajó y trabaja por transformar un mundo en el que hay desaparecidos que no se buscan ni se encuentran, y en el que hay violentos, desaparecedores y encubridores que no se identifican ni se juzgan. Un mundo así indudablemente enferma. El cuerpo de Gualberto, el cuerpo muerto, el cuerpo que están, que estuvieron velando ayer, que están velando hoy, habla con mucha fuerza y con la vehemencia con la que habló el cuerpo de Gualberto siempre, al menos desde 2011 hasta la fecha, siempre que uno ha tenido oportunidad de verlo, porque Gualberto hablaba con su cuerpo y con su mirada. Y el cuerpo muerto de Gualberto, yo creo que es un reflejo de lo que nos empieza a pasar, nos está pasando y nos puede pasar como comunidad social, como sociedad. No trabajamos en deconstruir toda forma de práctica, de conducta, de estilo que sea de naturaleza violenta y que sea de naturaleza corrupta, que sea garantista de impunidad. Eso enferma y eso mata. Por eso vivir la muerte de Gualberto es profundizar todo lo que Gualberto nos dijo y nos dice con su mirada y con su cuerpo, ayer y hoy. Compartimos después una marcha de luz, encendimos unas velitas, ahí la gente llevó velitas, le habíamos pedido, y lindo todo como se dio, llevaron sus velitas y así que encendieron las velitas del centro abajo del arbolito de Daniel, que había unas luces, unas velitas, encendieron cada uno su vela, y la idea era marchar por las calles de Chuele y hacer una caminata de luz al estilo de Gualberto y al tranco de Gualberto. Y así que muchos vecinos caminamos, que el protagonista de esa caminata sea el tranco de Gualberto, el estilo de Gualberto, la luz que llevamos cada uno, y esa unidad de Valle Medio caminante, con todo lo que transmite caminar en silencio, con una luz encendida, y caminar juntos, salir del acampe juntos, llegar a destino juntos, y caminar por las calles de Chuele transmitiendo juntos lo que se transmite cuando hay una comunidad unida, una comunidad iluminada, por distintas lucecitas, por ese mar de fueguitos, como un escritor dice. Así que ayer vivimos eso, y creo que fue intenso y creo que fue fuerte. Y bueno, hay que seguir viviendo el día a día, esto es de a poquito, es un día a día ya sin Gualberto físicamente. Pero bueno, con su testimonio, con sus enseñanzas, y como persona de fe, con una fuerte convicción, que Gualberto acompaña desde un lugar, como lo hará Daniel, como lo harán tantos hermanos que nos precedieron en partir de esta historia. Y yo creo que si hay algo que es importante, mucha gente por ahí dice, bueno, ahora está en paz con su hijo. Yo creo en la paz de ese más allá, pero ojalá no caigamos en una especie de resignación, de considerar que si habrá una experiencia de paz será en el más allá, y empezamos a renunciar a los trabajos de la paz en el más acá. El día que nos empiece a pasar eso, renunciamos a vivir, y eso no nos tiene que pasar. Como personas de fe o como personas de no fe, yo vivo con convencimiento la paz del más allá, pero trabajemos por la paz del más acá, trabajemos por la paz del más acá. Un abrazo grande, bendiciones. Dios, para que manchen el cuerpo de mi hijo, yo me lo tiro tranquilo acá.